labios, María, píntate. ¡Claro que sí! Píntate los labios, María, píntate. Cuando conocí a María, María era muy graciosita. Ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita, María. Píntate los labios, María, píntate. Píntate los labios, María, píntate. ¿Qué es lo que pasa, María? Ha sufrido un desengaño y al transcurrirle los años ya no luce tan bonita, María. Píntate los labios, María. Ya no se te ve en la calle, María. Píntate los labios, María. María, píntate los labios y ven a bailar el sol. Píntate los labios, María. Oye, María, píntate los labios y déjate de bobería. Píntate los labios, María. María, mira mi son que está sabroso. Píntate los labios, María. Píntate los labios, María. Píntate los labios, María. Cantaba